day. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. You just walked away. Aquí estamos otro domingo más en la caja diáfana. Que ya sabéis que nos venimos aquí una vez al mes para saludaros y disfrutar de la compañía. Nunca mejor dicho, hoy estamos a pleno pulmón. Y entonces tenemos además una presentación de dos compañeros o dos compis que además esperemos que se queden con nosotros en la radio. Y entonces, que además es estupendo porque es la primera vez que hacemos algo al derechas. ¿Qué quiero decir que algo al derechas? Que nunca nos presentamos, porque Begoña, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros haciendo radio y nunca hacemos unos programas así en plan, yo soy Begoña, yo soy Pat, nos dedicamos y hacemos esas cosas? ¿Qué tal, Begoña? Bien, pues no sé cuánto hace, si yo creo que me presento todos los días, aunque no diga que me llamo Begoña. Claro, pero por eso quiero decir, es que somos a veces con el tema de las presentaciones, somos un poco así como desastres. Estamos aquí. Bueno, un día haremos un programa de nosotros, de la caja diáfana somos, y veremos, ¿no? ¿En serio? ¿Vas a querer hablar de ti mismo? Porque a mí me da, o sea, igual intercambiamos, yo hablo de ti y tú de mí. Es que venga, a mí hablar de mí se me da fatal. Buscaremos. En realidad yo creo que por eso es la parte interesante, ¿no? Pues el tener, en realidad por eso tenemos invitados, porque así cogemos y le sacamos todo el jugo y todo los elementos y demás. Bueno, pues tenemos a alguien que ya estuvo aquí, porque voy a empezar así como por el lado de los chicos. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí otra vez. Aquí otra vez. Sí. A Jorge ya le hemos creado el gusanillo. Ahí sí, de, uy, yeah. esta experiencia enganchado. Me ha gustado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues a Jorge estuvo aquí hablándonos de cine y os venimos más a una tertulia, pero os aseguro que algo de cine va a llegar a... llegaremos a tocar en este programa. No tengo la menor duda. Seguramente. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Y hoy la protagonista es Leo. Hola, Leo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un poquitín más cerca el micro. Hola, ¿qué tal, Pat? Ahí. Vamos a ir ajustando. Bueno, pues Leo, ¿quién eres? Yo ahí no te presento. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Bueno, pues soy una persona que no ha estado nunca en la radio, con lo cual esto es una novedad, una sorpresa y, bueno, estoy súper agradecida de haberos conocido y de que me deis la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Pues mira, soy asturiana, nací en Gijón pero vivo en Oviedo, con lo cual tengo un poco de todo y, bueno, pues soy abogada, pero bueno, a la vez soy escritora o intento ser escritora. He hecho una novela y he venido aquí con ella, pues bueno, pues a presentarla. Vamos, que vamos a hablar, no vamos a entrar en litigio, sino que vamos a meternos en el arte, ¿no? Bueno, hay un poco de todo, es compatible, ¿eh? Ah. El arte y los litigios son compatibles. Eso se pone más emocionante todavía. de, bueno, yo soy abogada porque me colegié, pero no he ejercido, pero sí. O sea, no puede haber más que arte en los litigios. ¿Te has descubierto? Sobre todo en cómo explicas lo mismo para que te beneficie más o menos la interpretación. O sea que... ¿Te has descubierto cuando eras mi baza ahí para descubrir ahí que algo teníamos ya también por ahí pensado? Ay, siempre me adelanto. Bueno... A veces, no siempre. Y nos queda alguien por presentar, porque aquí el refuerzo. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? A ver, un poquitín más cerca del micro. Intento acercarme, muy bien, a ver si así mejora la cosa. A ver, cuéntanos. Hola. A ver, hola. Hola. No va, hay que poner el otro. Vamos a hacer un cambio de micrófono. Esto, ya sabéis que este es el problema de los directos. Bueno, pues hola, y gracias por invitarnos, gracias por darnos esta oportunidad de compartir esta mañana espléndida de otoño asturiano, que a veces nos sorprende con días así tan, tan estupendos. No sé si habéis notado, ¿verdad que lo habéis notado? Que Luis esto de la radio lo tiene controlado. No, yo tuve alguna experiencia hace tiempo, pero al final yo también soy abogado y entonces últimamente, como sabéis, los juicios se graban. Y como los juicios se graban, eso nos da ya una gran experiencia con los micrófonos, porque además es muy importante en el juicio, a la hora de que quede grabada tu voz, que quede grabado claro y que tu mensaje llegue, porque al fin y al cabo es lo que tratas de hacer en un juicio. Hablabais antes vosotras, ¿no?, de, bueno, es que yo también soy abogada, soy el arte dentro de la abogacía, es que el abogado es un narrador social, tiene que narrar las cosas que tiene en litigio y tiene además que narrarlas de forma que su forma de verlo pues logré convencer a la otra parte. Yo creo que eso es un mundo muy cercano al de la radio. Creo que nunca hemos tenido tantos abogados en esta mesa, que lo sepáis. Aprovechamos también a comentar que sí, esta vez escucháis así como muchas voces, pero estamos siendo muy, muy, muy prudentes. No se nos olvida que estamos en situación todavía, aunque esté ya más controlada con el tema de los contagios. Aquí estamos todos estupendos, maravillosos, con nuestras mascarillas y portándonos muy bien, porque seguimos aprovechando a usar esta radio para decir que lo que hemos pasado, lo hemos pasado siendo solidarios unos con otros y manteniendo pues eso, el respeto y el cuidado el uno con nosotros. Después de ese momento publicitario, de alguna manera, Leo, ¿cómo llegaste a decir voy a ponerme a escribir? Bueno, pues yo no sé si el escritor nace o se hace. Yo me imagino que es un poco de todo. ¿Qué ocurre? Que de algo hay que vivir. Entonces, aunque yo de niña, mi pasión pues era ser escritora o estudiar historia o dedicarme a algo de esto, pues tuve que estudiar algo o creía que tenía que estudiar algo de lo que pudiese vivir, ¿no? Y bueno, estudié Derecho y efectivamente vivo de la abogacía. Pero bueno, pues en el año 2017, después de escribir relatos y cositas pequeñas para mí, me planteé, bueno, en mis ratos libres, que siempre podemos sacar un rato libre en nuestra vida, ¿por qué no me pongo con una historia pues que voy, bueno, que tenía ciertas ideas? Y poco a poco fui desarrollando esa historia, digamos que le metí caña en el año 2020, yo creo que en parte por la pandemia. Mucha gente empezamos a hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Y bueno, pues me sorprendió pues que la historia se fuera desarrollando por sí misma, a partir de unas ideas muy, muy básicas, hasta bueno, finalizarla en mayo de este año. Y esto es el resultado. No sé si bueno o malo, pero aquí está. Bueno, Ana Bego, a por ello. Es que hoy me mira con ojitos de... No, a por ello. Que sé que además me dijo... ¿qué? Vamos, cuando nosotros nos manejamos por WhatsApp, como todo el mundo, y entonces de repente le digo, nada, viene Leo Rodrigo a hablarnos de su novela y tal, y quizás pues más adelante también se anime a participar y demás, igual que Jorge, y ella está emocionada, desde que lo comentamos está emocionada, así que pregunta todas esas cosas que tenías ahí. Sí, sí. Bueno, cuando Pat me dice que va a venir Leo y que va a hablar de su libro, Los trazos invisibles, del que ahora ella os contará más cosas, leí la reseña de, bueno, la contraportada, digamos, del libro. Y sí, sí, me dejó enganchada, que lo primero que le pregunté a Pat es, ¿lo quiero ya? ¿De dónde lo puedo leer? O sea que ahora nos contará más Leo sobre el libro y cómo podemos conseguirlo. De todas maneras, sí es cierto, a lo que antes apuntaba Luis, que sí es cierto que tienes una voz muy radiofónica, que yo creo que una de las cosas que eché de menos cuando estudié Derecho, aunque yo sí hice un curso de oratoria, es que no tengamos una asignatura en la que nos enseñen a hablar en público, a vocalizar y a narrar, porque es verdad, narramos historias. Y entonces, de todas esas, bueno, a veces es verdad que la pandemia ha sido un momento en el que muchas cosas se han parado, pero bueno, en tu caso ha sido algo beneficioso, ¿no? ¿Y cómo te pones, o sea, en qué momento decides quiero dar el salto? Pues mira, en el momento que decido superar mi timidez, porque aunque parezca mentira que una persona que se dedica a la abogacía, que tengo que enfrentarme a juicios orales con un fiscal enfrente que te mira con mala cara, pues defendiendo a veces lo indefendible, sobre todo en procedimientos penales, haciendo un poco de teatro, porque al final era lo que comentaba Luis, ¿no? Tienes que interpretar, tienes que convencer, bien, todo eso te ayuda a superar la timidez. ¿Y cómo empiezo con la novela? Pues, bueno, porque creo que tenía dentro de mí cosas que contar. ¿Qué ocurre? Que hasta que no empiezas y lo desarrollas, no sabes si lo que tienes que contar le interesa a alguien o no, porque todos tenemos algo que contar. La cuestión es si le interesa a alguien más que a ti. Y bueno, sí me pareció que la historia que fui desarrollando, a ver, a mí me encanta leer desde niña. Entonces, ¿qué pretendía? Pretendía que las personas que leyeran mi novela se sintieran quizá pues como yo cuando leo una novela entretenida que engancha, pues con una trama interesante, con unos personajes que no fueran de cartón piedra, sino que fueran personas reales con contradicciones. Y por eso hay una frase que inicia la novela y que precisamente es de nuestro compañero aquí presente, Luis Zaragoza, que estuvo, pues aparte es mi pareja, entonces estuvo presente en todo el proceso creativo de la novela. Una frase que bueno, se le ocurrió cuando la acabó de leer. Yo le dije, búscame una frase, tú que tienes mucha imaginación también, que encierre lo que es la novela, ¿no? Pero que no desvele las partes importantes. Y encontré una frase que encierra, aunque al principio no te des cuenta de por dónde va, que encierra el espíritu de la novela, que te viene a decir que hay bastantes, o sea, no hay una única verdad, sino que la verdad tiene varias caras. A veces lo que nos parece verdad puede no serlo, o puede ser la verdad para ti, pero no para el otro. Y esto se ve en la novela, donde hay una trama también criminal, hay una investigación judicial en un proceso sumario por un asesinato, y bueno, cómo vamos desentrañando pues muchas caras de personas que aparentemente son una cosa, o parecen una cosa, pero son otra. Viene enlazado con lo que comentaba la compañera Begoña hace un momento, fuera de micro, que dijo que estaba viendo una serie, Mad Men, y que había un hombre, el protagonista de esa serie, John Hamm, creo que se llama el actor. Sí. Bien, y que decía pues que era un hombre que es que todo ha subido en una mentira, que era un hombre donde una cosa era la apariencia y otra cosa la realidad. Bueno, pues es que eso es la vida. Creo que va por ahí la novela. O sea, que vamos a leer. Yo creo que fue lo que más me enganchó. Es cierto que esa frase dice muchas cosas y porque yo creo que estamos en la necesidad o un porcentaje de la población, ¿no? Es como me gusta a mí decir, el mapa no es el territorio, sino su interpretación, pero que tenemos cosas reales, ¿no? O sea, personas con las que te puedas identificar, es decir, las personas tenemos diferentes caras, a veces vamos a comer a casa de nuestra madre, nuestra suegra, aunque no tengamos mucha gana, y bueno, ¿qué tal? Bueno, no es que seamos falsos, pero bueno, o un poco, no lo sé. Pero cosas que con las que te puedas identificar, que pasen cosas entre comillas reales, porque madre, es que yo cuando veo lo de Instagram quedo horrorizada, perdonadme, pero eso no es la vida real. A mí me gustaría dejar claro que para el oyente que tenga en cuenta, esto no es una novela de abogados, no es una novela de un caso, no, es una novela de personas, donde hay alguna persona que puede ser abogado, pero es una novela de personas y es una historia que yo creo que toda la gente que la leyó coincide en lo mismo. Engancha desde el principio porque es como una historia de familia de cualquiera de nuestras familias. Esta historia nos la podría estar contando nuestra tía Margarita o nuestra abuela Josefina. Es una historia en ese sentido muy cercana, o sea que, claro, tenemos la mesa llena de abogados y alguien puede pensar, esto va a ser una historia de abogados, no, la parte, yo creo que la parte jurídica, aparte de estar explicada de una manera muy, muy clara, muy sencilla, muy accesible, pero además no es esa la historia en sí, esto es una historia de personas, es una historia de cualquier familia. Bueno, es que quien en algún momento de su vida, por el motivo por el que sea, no ha necesitado ir a un abogado. Bueno, eso es inevitable porque todos convivimos mucho más de lo que queremos con el derecho, constantemente. Entonces, es más, yo creo, aquí alguien puede pensar que es que estoy arrimando el asco a mi sardina, pero no, yo creo que en enseñanza secundaria además debería haber algún tipo de asignatura de introducción al derecho. Me lo has quitado. Claro. Porque has leído el pensamiento. Yo que no ejerzo, sí, pero bueno, estudié y creo que estudié y por eso decidí no ejercer, sí, que es un poco contradictorio, creo que hay una serie de temas, uno de ellos es este del derecho, el legal, que tendrían que formar parte a lo mejor de una asignatura en la que hubiese distintas cosas, pero básicamente para ayudarnos en la vida y tener muchas cosas más fáciles, porque a veces nos pasan cosas, claro, pero como a estos personajes, imagino, de la historia, que por total desconocimiento y ni siquiera saber cómo poder acercarte, dices, ¡ay, la leche! Claro, pero es que a lo mejor ese no es el objetivo de la educación. Ah, pues dar formación para que las personas tengan instrumentos para que les ayuden la vida, claro. Eso es otro melonazo, Luis. Ese es otro. Tendremos ese debate próximamente. No, que nadie se preocupe, pero ya sabéis que a darle más a otra cosa no. Pero a nosotros el debate nos gusta muchísimo en nuestras tertulias. Yo voy a llevarlo entonces, ahora me ha gustado mucho la aclaración de Luis, más que nada porque tienes razón, en un momento dado alguien podría haber pensado, esto es una novela de abogados y vamos a buscar misterio y... Bueno, está muy bien. Yo tengo una pregunta para Leo, porque bueno, pues Leo y Jorge todavía nos dijeron hace un poco que se conocían desde hace mucho. Y de lo poco que yo los he tenido cerca, de repente los ves a uno y al otro. Ah, ¿viste esta escena? ¿Viste la otra escena de la película del no sé qué? ¿Viste esta? ¿Cuánto ayuda el que seas una apasionada del cine para escribir? Mucho. Yo, para mí, fundamental. Fundamental porque cuando yo estoy escribiendo, yo imagino escenas. Estoy viendo las escenas en mi cabeza, como si viera una película, ¿no? Y tengo la música detrás, yo escribo con música y por tanto tengo la banda sonora de mi novela. Bueno, cuando leáis la novela veréis que la nota de la autora, o sea, mi nota final, hago un repaso a las películas que salen en o que aparecen en la novela. Todas son cine clásico, digamos entre los años 40 y 70. Y no hago un repaso a la música, a pesar de que bueno, me parece también importantísimo como en cualquier película. Entonces yo escribo de una manera, no sé si es correcto decirlo así, pero muy cinematográfica. Yo me estoy planteando, no que la novela se adaptara al cine, ni mucho menos, pero como si yo estuviera realmente escribiendo una novela, pero a la vez haciendo el guión para una película. Por supuesto, esto es una narración que no tiene nada que ver con un guión, pero en mi cabeza sí que veo las imágenes y esa música que hay detrás. Y sufro con los personajes. Es más, hay un capítulo que no he vuelto a leer. Con lo cual, una vez que lo corregí, no quise volver a leerlo porque sufro como si realmente estuviera pasando. Con lo cual se hizo muy personal, ¿no?, el libro. Es personal, aunque todos los personajes son ficticios y, bueno, sí que hay determinadas cosas que es inevitable. Sobre todo yo creo que en una primera novela, que hay algunas cosillas que he sacado pues de personajes cercanos. Cuidadín lo que tengo por aquí, que podéis salir en la siguiente, no, pero es personal porque evidentemente has invertido o he invertido mucho tiempo en ello y mucho esfuerzo. Pero personal en ese sentido, ¿eh? Lo demás es todo ficción. Bueno, dices que hay un capítulo que no has vuelto a leer. Por lo que cuentas, digamos que eres muy visual y además auditiva, porque pones la banda sonora que da música a las imágenes. Pero es que ¿quién no se mueve? Cuando tú realmente estás leyendo una historia que te atrapa, yo creo que más o menos todos tenemos esas imágenes en las películas, en la cabeza. Por eso luego a veces nos decepciona cuando vamos a ver la película de ese libro que hemos leído, que te has imaginado al protagonista e incluso el escenario, y luego pues, bueno, pues por lo que sea, el actor no te es como tú te habías imaginado. Pero yo creo que eso es lo mejor de leer un libro, ¿no? Que tú puedes imaginarte lo que tú quieras en tu cabeza. Por más es que en los tiempos presentes tan audiovisuales, es imposible leer nada sin traducirlo inmediatamente a imágenes. Yo me imagino que una persona en el siglo XIX pues leía La Regenta y, bueno, pues podría imaginarse cómo era La Regenta o lo que sea, pero estaba, yo creo que era mucho más consciente que estaba leyendo un libro, literatura, y de hecho, claro, ¿qué nos ocurre? Yo creo que a la mayoría de los lectores ahora cogemos esos libros más antiguos y nos resultan como demasiado densos porque hay muchas descripciones, porque es literatura de la de antes. Ahora vivimos otros tiempos, todo es imagen. Y de hecho, si cogemos una novela y vemos que se nos enrolla mucho, ya nos parece muy pesada, ya queremos ritmo, porque estamos acostumbrados a otras cosas. Aquí, volviendo a la novela, pues precisamente lo que vamos a encontrar, efectivamente, es una novela, pero que vamos a traducir a imágenes y vamos a encontrar una película que cada uno le va a dar sus imágenes, cada uno le va a poner sus caras, pero no deja de ser una historia muy cinematográfica. De hecho, es que yo creo que ya el primer capítulo que empieza con unos señores que están en la ópera, e inmediatamente lo que ocurre ahí es un flashback en toda regla. Entonces, es una película. Por eso me voy a aprovechar que Luis lo ha mencionado. No sé si te gustaría leernos, Leo, la primera página, un poquitín, a ver cómo saboreamos esa novela y poder un poquitín hacernos a la idea, ¿no?, de qué nos espera. Este ha sido el momento de encerrona, que generalmente no me sale tan bien, pero aquí Luis ha sido muy colaborativo. Bueno, ¿tiene que ser necesariamente la primera página? Lo que te parezca, he hecho la primera página porque, bueno, suele ser así más fácil a la hora de eso. Pero si hay algo que digas tú, mira, creo que es el momento para leerlo, mejor que tú para poder elegir ese trocín que nos diga, uy, esto me ha llegado y os chivo que la radio no se ve, pero yo sí que estoy al lado de Leo. Sabía lo que quería leer, que ha ido a una página avanzada. Es que ya se conoce el libro. Eso es trampa. Uy. Que nos choca. Ahí, cuidado con los micros. A ver ahora. Bueno, sí, no sé si se me escucha bien, sí. Sí, hemos tenido un pequeño problema ahí de acople, eso ya sabéis, los lamentamos mucho que ha habido un momento que nuestros audientes han sido como cosas del directo. Pues Begoña tiene toda la razón, o sea, me ha visto directa a una página concreto, porque, bueno, efectivamente la novela, como decía Luis, no es una novela de abogados, hay mucha trama que no tiene que ver con abogados, sino hay una historia de amor y desamor que es fundamental en el libro. Pero sí que hay una parte que a mí me interesa por todo esto que hablábamos antes de la verdad, ¿no? Las distintas caras de la verdad. Y entonces escojo un capítulo de la segunda parte, creo que no desvelo nada, voy a leeros parte de él, ¿eh? Granada 2010. Tras su primera conversación con Carlos Conde, el marido de Laura Turiel, y luego con la propia Laura, investigada por parricidio y en prisión provisional desde hacía una semana, Armando decidió aceptar el caso sabiendo que iba a resultar imposible quedar al margen del acoso mediático, hecho tan incontestable como lo era la certeza de que ese asunto despertaba en él un interés que no había sentido desde hacía años, pues le recordaba otra pérdida inútil, inexplicable, absurda y del todo cruel que había padecido tiempo atrás. Incluso se preguntaba si encontrándole explicación a esta muerte más reciente, aquella podría tener algún sentido. El abogado, que algunos años antes impartió clases en la Escuela de Prácticas Jurídicas, solía advertir a sus alumnos que, en cualquier asunto profesional y especialmente en materia penal, siempre hay al menos tres verdades sobre un mismo hecho. La primera de ellas decía, podemos llamarla la verdad, el hecho objetivo, la realidad de las cosas vista desde el cielo por un pseudo Dios que contempla las alturas cómo hacemos y deshacemos nuestros turbios negocios con una mirada fría y desprovista de cualquier atisbo de subjetividad. Las cosas tal y como son. La segunda es la verdad que te traslada tu cliente. No debes creer necesariamente su verdad para ejercer la defensa, aunque siempre es más fácil si la crees o si decides creerla, pues de lo contrario resultarás poco convincente a la hora de exponer los argumentos que conforman tu verdad, salvo que seas un gran actor. Y la tercera es la verdad que consta como tal en los hechos probados de la sentencia, tras los cuales llegará la fundamentación jurídica y el fallo. Ante la atención entreadmirada y desconcertada de sus alumnos, concluía: la justicia debería tender a que la primera verdad coincida con la tercera, pero ahí es donde entran las interpretaciones de unos mismos hechos. Si además el abogado hace un buen trabajo e inocula en la mente del juez la segunda verdad, las posibilidades de que las tres coincidan son escasas. Lo voy a dejar aquí. Y esta parte me remite, para una parte del libro, la trama, digamos, criminal, se basa muy superficialmente en el crimen de Asunta Basterra. No soy yo de seguir crímenes, no me gusta el morbo, pero en ese caso sí que me atrajo para la novela, y leí un libro de la periodista Cruz Morcillo, que hizo una investigación sobre la instrucción de aquel asunto, y la periodista finalizaba con una frase que decía: la verdad judicial es la única verdad. Y como yo no estaba de acuerdo con esa frase, digamos que esto que acabo de leer es el resultado, ¿eh? La verdad judicial no es la única verdad, a veces ni siquiera es la verdad. Aunque es lo que todos querríamos, ¿no? Que fuera la única verdad. Bueno, es que yo recuerdo cuando estábamos en filosofía del derecho, en primero, que la verdad, pues creo que está en un momento en el que no sabemos nada de derecho. Si en algún momento sabemos algo, como para poder filosofar sobre algo que desconocemos. Y es, siempre era lo de si el derecho es justo o no. Bueno, es que ¿qué es justo? Es que dos personas por el mismo hecho, juzgados por la misma ley, tendrían que tener la misma sentencia. Pues bueno, en España el derecho dice que no, en Estados Unidos dice que sí. Pero claro, es que el contexto de cuándo se comete, cómo se hace, las circunstancias de la persona, porque al final es que somos personas, evolucionamos. Y claro, al final en una trama lo que te gusta de la novela, ¿no?, es que los personajes pues van cambiando y van mostrando esas caras y vas viendo como incluso los personajes son claramente contradictorios. Sí, sí. Porque la propia naturaleza humana es así de compleja y es contradictoria. Y a veces tendemos a pensar que la otra cara de la verdad es la mentira, y no, la otra cara de la verdad es que es otra verdad, es otra verdad. Y esta novela entra muy bien en esa complejidad de la vida, de que en decisiones cotidianas no son fáciles de tomar, y a veces las personas toman unos caminos que las van a llevar a un punto determinado en la vida. Luego, con el tiempo, porque visto desde el tiempo es mucho más fácil juzgarlo todo, ¿eh? Se puede juzgar a una persona por lo que hizo, por lo que dejó de hacer, pero lo importante sería poder entrar en esa persona en aquel momento en el que tuvo que tomar esa decisión. Entonces, para mí lo importante cuando se habla de las distintas caras de la verdad es no caer en la trampa fácil de no, lo que no es verdad es mentira. No, no, no. Hay varias cosas que son verdad y de ahí va girando mucho la novela, bueno, sobre eso. Y de las distintas caras de la verdad, que al final yo creo que es el día a día de la vida cotidiana que tenemos todos, es donde reside la dificultad de cómo entendernos. Porque claro, una cosa es entender por qué otra persona hace algo, que probablemente, por más que lo querramos, bueno, podemos empatizar, podemos... sí, llegar a comprender en un momento dado, pero al final tenemos que aceptar, aunque no comprendamos ni entendamos en la mayoría de las cosas, ¿por qué tu vecino decide, yo que vivo en el campo, que tiene que ponerse a hacer ruido por sistema allá una hora como a la cena? Porque trabajó toda la vida de noche y él no sabe trabajar de otra manera. Uy, pues menos mal que mi habitación da para el otro lado, porque hace un ruido incesante. Lo curioso es que a lo mejor si le preguntas a él te dice, yo no meto ningún ruido, porque él está convencido de que eso que él hace no molesta. Sí, ¿eh? Sí, claro que él está convencido de que no molesta, porque pues ya está la gente durmiendo. Claro. Entonces, al final, si no eres un poco capaz de ver esas todas esas caras de la verdad, estás todo el día en conflicto. Sí. O sea, que es agotador el conflicto permanente, porque ahora estamos también en una época así de qué se trata que me opongo. Enfrentamiento. Bueno, hay otra cosa que sí puede parecer, por lo que leí, pues que es una trama exclusivamente judicial, como decía Luis, para nada, ¿eh? Esto lo leí por lo que os contaba, ¿no? Por hablar de las diferentes caras de la verdad. Pero esas contradicciones en el ser humano las vemos en todos los personajes de la novela. Al margen de esa trama judicial que os decía, hay dos hermanas que son muy importantes, viven en Villa del Canto, que es Candás, ¿eh? Llamado de otra manera, pero Candás. Que se quieren, pero a la vez se odian. Hay un niño que te cuenta su historia desde que es un adolescente, en los años 60 en León. Bueno, te cuenta cómo conoce a su primer amor y una serie de desgracias y de cosas que le van ocurriendo y que le llevan por determinados caminos en la vida. Pero a ese personaje tampoco lo puedes calificar como bueno ni como malo. Es un ser humano que se equivoca o no en función de sus experiencias. Y eso pasa, yo creo, que con todos los personajes de la novela, con todos, ¿eh? Me encanta lo que escucho y además es que estaba pensando mientras estabais hablando, ¿no? Y claro, yo os veo desde otra perspectiva porque al estar en la pecera, ¿no? Pues os veo ahí hablando y me siento un poco como espectador siempre, ¿no? A la hora de escucharos. Pero tener a alguien que se dedica al cine, abogados, Bego con la comunicación, la formación, etcétera, yo también con la formación, ¿no? Y tal. Y al final, la verdad es que estaba escuchando y a ver que si estáis de acuerdo conmigo, que yo creo que nuestras profesiones tienen mucho que ver con esa curiosidad que tenemos de entender y entendernos, ¿no? Esa parte de comunicación en realidad, y una de las cosas que por ejemplo los lingüistas insistimos, ¿no? Siempre nos explican la comunicación emisor, receptor y demás, y sin embargo nunca se enseñan la parte de principios. Si hay un principio, no os voy a dar la clase de lingüística, tranquilo todo el mundo. Hay un principio básico que la gente nunca habla, que es el de cooperación. Si dos personas que se quieren comunicar no cooperan, no hay comunicación. ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que al final esta curiosidad nuestra es eso? ¿Es porque queremos entender y entendernos? ¿Quién dispara? A ver, ahora... Me interesa decir una cosa muy importante y a puestos de la profesión. Al abogado normalmente se le ve en los juicios. Pero yo no tengo la estadística, porque no creo que exista como tal la estadística. Pero no os podéis imaginar la cantidad de pleitos que se evitan porque precisamente los abogados hacen esa labor de mediación, de llegar a acuerdos, de soluciones para evitar ir a los juzgados. Yo veo a Begoña reírse. No sí, sé qué le pasa. En esta profesión, como en todas, y además es también muy fácil, es fácil caer en las etiquetas, en los estereotipos, en esta profesión. Bueno, aquí decimos, no es que los abogados tienen muy mala fama en España. Y bueno, ya, y los taxistas, y los médicos, y todo el mundo, ¿no? Y los políticos. En España, claro. Principal, lo que más gusta, claro, es criticar al otro. Claro. Ahora, cuando das, dentro de la profesión, que es una profesión con numerosísimos profesionales, hay de todo, hay de todo. Pero yo, en el día a día, me encuentro con mucha más gente en la parte contraria, gente con la que hablar, con la que entendernos, con la que evitar el conflicto, me encuentro mucha más gente. ¿Qué ocurre? Que cuando un asunto llega a un despacho, se soluciona entre los despachos, se consigue esa solución amistosa, eso no se ve. Eso no se ve. Lo que se ven son los juzgados saturados de pleitos, de reclamaciones y de cosas. Pero esa parte existe y esa parte yo creo que es mayoritaria. Insisto, no tengo la estadística, pero es mayoritaria. Bueno, a ver, esto que acabas de decir es... Bueno, de hecho, yo no soy abogada, pero soy mediadora. Que si me pongo a mirar atrás, creo que he intentado ser mediadora toda la vida sin saberlo. Porque además, ya lo dije antes, no me gusta el conflicto, no me sé mover en el conflicto y huyo de él. El problema no, la dificultad, yo creo que va más en torno a lo que dice Pat, ¿no? Para entenderse, o para intentar entenderse, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que escuchar, escuchar y escuchar y escuchar. O sea, yo, que también he tenido momentos en los que he tenido que resolver asuntos legales, a veces dices, joder, es que no me está escuchando. Es que no me está escuchando. O sea, evidentemente yo estoy contando una cosa que me ha pasado, que le cuento desde mi punto de vista, pero no me está escuchando. Entonces yo creo que la dificultad del entendimiento de todos estos conflictos y del que se trata que me opongo y del yo más, entonces yo grito porque creo que así me voy a imponer. No, hombre, no, yo... Tú cuéntame qué es lo que piensas y yo te cuento qué es lo que pienso. Yo no... Y sobre todo, yo no tengo que convencerte a ti de lo que yo pienso. Porque lo que pienso, lo pienso yo. Tú pensarás otra cosa. Intentaremos llegar a un acuerdo, a una mediación. Y si no, pues bueno, pues hola, buenos días, y una cosa de educación. Y bueno, la mediación en el derecho es tan vital como que se... Yo creo que la mitad de los juicios no llegarían a celebrarse. En el derecho de familia me parece básico, porque bueno, los divorcios son difíciles, las custodias... ¿Qué vamos a decir del convenio regulador, el famoso artículo 90, que siempre caía del examen? Pero al final volvemos a cosas como básicas. O sea, tenemos que escucharnos. Sí, pero hay muchos más procedimientos, por ejemplo, en el derecho de familia, hay muchos más procedimientos de mutuo acuerdo que contenciosos. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, en entorno de amigos, de familiares, de lo que sea, cuando el divorcio es complicado, es conflictivo, todo el mundo habla de él, ¿eh? Y la cantidad de parejas que se separan, se divorcian de mutuo acuerdo, que lo hacen de manera pacífica y normalmente dan muy poco que hablar, resuelven sus problemas y eso se ve menos, pero pasa en general en la sociedad. La gente que se entiende en cualquier circunstancia de la vida normalmente pues no lo ven más que las personas muy cercanas. Ahora, cuando hay cualquier mínimo conflicto, además ahora en estos tiempos de redes sociales, de programas de televisión, ante cualquier conflicto las cámaras están para el conflicto, porque parece que eso vende. No va a entrar nunca una noticia en ninguno de los canales de televisión. Hoy los vecinos del quinto han llegado al acuerdo y van a limpiar la escalera un día cada uno. No, no. Ahora, si los vecinos del quinto se han dado de garrotazos con la fregona, abre telediario, sobre todo si hay muertos, ¿no? En fin, yo en ese sentido tengo un espíritu más optimista y creo más en la que la condición humana es mucho mejor de lo que se ve en televisión. Bueno, gracias a Dios, porque lo que se ve en televisión, de verdad, a veces, o sea, de verdad a veces salen cosas en televisión que yo... Bueno, y en las novelas, porque en esta... Sí, sí. Vamos. En las novelas, o sea, también sale cada cosa. Quiero decir, que si realmente fuésemos como eso que nos quieren enseñar... Madre mía, cómo no nos habríamos extinguido ya. ¿Y qué piensa Jorge en respecto a esto? Sigo volviendo a mi frase de... ¿Haces cine para entender a las personas y entenderte? Pues llevo muchos años intentando entender a la gente, todavía no lo logré. Bueno, creo que eso es la comunicación, ¿no? Un camino muy largo que no sabemos si tiene... Bueno, hay que intentarlo, por lo menos. Pero bueno, hacer cine es una forma de expresarte, de compartir tus ideas, de compartir tus pensamientos, el poco talento que tengas dentro, pues compartirlo. Y bueno, la escritura igual. Porque, bueno, para hacer cine tienes que escribir primero. Y, bueno, aquí tenemos otro guionista también, que aparte de abogado ha escrito algunos guiones. Y, bueno, es una forma de expresarse también, de contar parte de tu vida. En todo lo que haces pones algo muy personal tuyo también, siempre. Siempre. No es autobiográfico, pero, bueno, siempre metes alguna cosilla. Igual en los libros que en el cine... En todo. A mí lo que no me gusta es cuando utilizas, a ver, si escribes, bueno, no sé en el cine, ¿no? Pero si haces una novela, claro que siempre hay algo tuyo. Pero no me gusta que se utilice el medio para arengar a otros con tus propias ideas o tus ideologías. Hay que ser un poco más sutil. Sí, exactamente. O sutil, o que la historia esté por encima de todo lo demás. La historia no la puedes sujetar a, ¿no?, a determinadas... A ver, yo, por ejemplo, en la novela sí que, bueno, planteo cuestiones que a mí me preocupan, ¿no?, de la sociedad actual. El ataque a la independencia del Poder Judicial, el morbo que genera los crímenes y cómo se comporta la opinión pública y cómo se comportan los medios de comunicación, tirando a la basura la presunción de inocencia. Bien. Si puedes exponer un poco tus preocupaciones cuando tú escribes una novela, pero yo creo que todo tiene que estar supeditado a la historia. Y si quieres escribir sobre otro tipo de cosas, pues utiliza otro género. ¿Ves lo que...? Claro, haces una autobiografía. Bueno, pues... yo me he quedado con una duda, porque soy así como un poco cotilla, y sobre todo cotilla musical. ¿Nos puedes contar un poquitín cuál es esa banda sonora que tienes en la cabeza? Y un poquitín, por si estamos leyendo y me quiero sentar en mi sofá estupendo, maravilloso, y digo yo, ¿qué música pongo para acompañar esta novela? Bueno, pues la novela te lo va a ir dictando, porque al final se cita la... Bueno, en varios casos. Empieza la ópera Fausto. Bien, bien, Begoña, lo sé. No te vas a poner la ópera, pero para ambientarte quizás sí, quizás. Bueno, no soy una entendida, pero de vez en cuando suena. Vamos a seguir en plan cultureta y yo creo que el primer capítulo, o sea, porque Fausto digamos que es como un prólogo, ¿no? El primer capítulo empieza con el vals de Musetta de Puccini, entonces, vale, pues también está ahí. Pero hay una canción de Sabina... aquella de con mala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, que viene muy bien a la novela, y tienes otras cosas como Smashing Pumpkins, Today. Soy más de Smashing Pumpkins, sí, que sale Sabinera. Lenny Kravitz, The Lark Ascending, que era de Vaughan, creo que es. Es decir, tienes un poco de todo, música clásica, rock, pop, ecléctico, como soy yo, o quiero ser yo. Y una duda tengo. ¿Quién sería el director ideal para adaptar esta novela? Pues me has pillado, porque directores españoles tengo varios que me gustaría. Me encanta Almodóvar, pero yo creo que Almodóvar quizá le diera un toque demasiado dramático, y la novela ya tiene su punto de drama. Entonces tendría que pensarlo. No lo sé, Fernando Trueba quizá. pero ahora mismo no se me ocurren más. Bueno, tienes para pensarlo. Tengo para pensarlo. Pues yo no la he leído, que en cuanto la pueda adquirir, que será algo que le vamos a preguntar ahora a Leo, pero así por lo que leí, Almodóvar. No es que no me gusta Almodóvar, que me gusta. Hay películas que me gustan mucho y otras como que, pues no, o sea, creo que se regodea en sus temas muy personales y que no está su historia personal no está por encima de la película. Y Trueba me gusta más. Yo creo que a veces Almodóvar es un poco lento. Almodóvar quizá lo dice y efectivamente tiene razón, Begoña. Quizá no le iría bien este argumento a esta novela. ¿Qué pasa? Que como a mí me gusta tanto él y me gustan sus películas, pues fue el primero que se me vino a la cabeza. Pero a veces un buen o un grandísimo director quizá no es el más adecuado según qué tipo de argumentos, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a discrepar. ¡Discrepemos! Bueno, pues mira, yo creo que el problema que tiene Almodóvar es que cuando tiene en sus películas poco argumento es cuando empieza a caer en los excesos de otro tipo. Ahora, cuando realmente se enfrenta a historias, que la historia en sí es potente, es cuando hace sus mejores películas. Y aquí tenemos un gran argumento. O sea, el argumento es muy bueno y es con mucho contenido. No es simplemente, porque, no sé, en películas como Los Abrazos Rotos o en películas así, da la impresión de que tiene muy poquito que contar y entonces empieza a tirar por otros caminos. Aquí le iba a ocurrir lo contrario. Tiene mucho que contar. Y luego, pues mira, ya por animar al oyente a la novela, fíjate que estamos hablando de que en una novela, parece mentira, pero es una novela con mucha historia, con historia judicial, pero es que tienes mucho cine, porque la autora es muy, muy, muy cinéfila, tienes mucha música, y luego, por si fuera poco, para los que somos de por aquí, pues te vas a encontrar mucho paisaje cercano, porque le ha llamado Villa del Canto, bueno, pues porque eso te da más libertad para crear el espacio como tú quieres, pero en realidad es Candás, se identifica perfectamente y se identifican muchos sitios y lugares concretos de Candás. Entonces, no sé, yo Almodóvar lo veo por Candás. Sí, me gusta más Amenábar. Ahora que estabas ahí me vino la cabeza. También puede ser, sí. Sí. Pero bueno, eso ya sería en un futuro, imaginaros, ¿no? ¿A quién pondrías tú, Jorge? ¿Quién se te pasa por la cabeza? A Martin Scorsese me gustaría. Bueno. Jorge la haría él mismo. Hombre, eso también. Lo bueno, sí, haría. Sí, eso. Hay eso. Que buscar financiamiento primero. Bueno, tú sabes que esto es gratis. No, el soñar, ¿no? El que luego ya eso. Pensad que primero tuvimos que soñarlo y luego llegar a la luna. Si nadie lo hubiera soñado, ¿para qué te ibas a molestar tú? Bueno, ¿para qué se iban a molestar los gobiernos para llegar a la luna? Antes de terminar, me gustaría preguntarle a Leo cómo vivió la experiencia de la autopublicación. Porque yo creo que eso es una de las oportunidades que tenemos ahora y que la gente como que o no se atreve o lo ve muy complicado. Cuéntanos un poco. Pues mira, acabé la novela en mayo, entonces, bueno, me pensé, digo, bueno, ¿qué hago? ¿La mando a editoriales ya o bueno, la publico yo misma y a ver qué reacción hay en la gente? Yo quería tener opiniones de la gente sobre la novela. Entonces sí que la he mandado a editoriales, estoy pendiente de que alguna me haga caso, porque esto funciona así, alguna que me ha contestado me dice que tardan unos 10 meses en leer el libro. ¿Qué ocurre? Que podía estar 10 meses esperando por ello o autopublicar. Descubrí KDP de Amazon, que es una manera de autopublicar que, bueno, me sorprendió gratamente porque sí te da cierto trabajo. Tú tienes que crearte tu portada. Bueno, todo, en realidad todo, pero sí que te facilitan una vez que haces ese envío de portada y de manuscrito, bueno, pues ellos te facilitan, no la publicidad, pero sí, bueno, te lo publican pues en Amazon, te envían los ejemplares sin que tú tengas que hacer un desembolso previo, porque, bueno, eso es algo fundamental, ¿no? Y creo que a partir de este mes sí que nos dan la opción a los autores que publicamos allí de publicar no solo en tapa blanda y en Kindle, el mío ya está en tapa blanda y Kindle, sino que además sacan ahora la opción de tapa dura. Entonces, bueno, pues que haya personas que les interese más, tú puedes utilizar esa opción y lo dejas ahí y se vende o no se vende, eso ya... Y la verdad que estoy contenta, es una experiencia. Como uno no piensa vivir de esto ni hacerse rico pues por la escritura, pues yo todo lo que sea conocer y saber y experimentar cosas nuevas, estoy abierta. Esto suena raro, pero no está contextualizado. Con lo cual es un proceso bastante sencillo, por decirlo, sí, de alguna manera. Sí. Supongo lo que sí que voy a preguntar una cosa como muy básica, pero yo es porque básicamente a los oyentes a lo mejor no lo saben. Hay una parte de protección de intelectual, ¿verdad? Claro, yo primero registro la novela en para cumplir la ley de propiedad intelectual. Yo antes de publicar la novela en Amazon hice el registro. Y ya me llegó la resolución de que, bueno, tengo los derechos de autor. En Amazon no te lo piden, pero lo dan por hecho. Si luego tú tienes algún problema, tú tienes que acreditar que esa novela es tuya. Una vez que tú haces esa publicación, Amazon te facilita hasta el numerito este que se llama ISBM, que es, requieren todas las obras, pues te lo facilita Amazon de manera gratuita. Y bueno, en principio todo el tema de la protección de datos y demás lo tienes cubierto. Ellos ya firmas un contrato. Bueno, pues que no es un contrato con condiciones leoninas ni nada que se le parezca. Ellos tienen un mínimo que te cobran porque, bueno, tienes unos gastos que cubrir y luego tú pones un precio, ¿eh? De lo que se trata, bueno, al menos en mi caso, pues era de poner un precio pues muy razonable, no excederme ni mucho menos, ¿eh? Uh-huh. Y la opción también de que la gente que tiene Kindle o tiene una tablet lo pueda leer también allí. Uh-huh. Muy bien, entonces nos ha quedado claro que, primero, ¿cuál es el título? Porque no hemos hecho hincapié en el título. Así que, por favor, contadme el título, va a quedar claro, y dónde podemos adquirirnos si ya nos ha entrado el gusanillo. Bueno, pues se llama Los trazos invisibles. Se puede adquirir en Amazon o bien en formato Kindle por 2,69 € o bien en formato, de momento, tapa blanda por 13,75 €. Y próximamente intentaré subir ya la versión tapa dura. El precio está por determinar, pero bueno, espero que también sea económico, ¿eh? Y ya os digo, a través de Amazon.es, que es Amazon España, Los trazos invisibles. Muy bien, pues entonces, bueno, acordad. Recuérdame el precio, 13. 13,75 tapa blanda. 13,75 tapa blanda y 2 €. 2,69 €. Con 69 el Kindle. ¿Puede haber una mejor inversión que en leerse un libro? No, se lo digo yo, no puede. Hay que leer mucho para abrir los horizontes. Bueno, leer, ver cine, ver arte. Y yo les recomiendo que lean Los trazos invisibles. No se van a arrepentir. Y con la cuña, pues, con la cuña así publicitaria, pues ya nos llega la última ronda de comentarios, despedidas y todo eso. Yo aprovecho ya para despedirme. Nos veremos, ya sabéis, en realidad no lo sabéis porque no lo sabemos ni nosotros mismos. En algún domingo del próximo mes, pues de repente no solo escucharéis la redifusión, sino que estaremos en vivo y en directo. Mientras tanto, esperemos que esté todo el mundo pues lo mejor posible y que disfrutéis de la lectura, el arte y demás. Bueno, y nada, ronda de despedidas. Bego, aprovecha. Bueno, pues yo decir, como creo que casi todos los programas hago mención de ello, os puedo decir, porque repito que la radio no podemos ver, cómo brillaban los ojos de Leo, cómo siguen brillando al hablar de su novela, que es, bueno, su bebé, su proyecto. La pandemia le permitió poder quizás parar un poco y darle más impulso, y cómo Luis y Jorge la escuchaban enfervorecidos. Y si yo tenía sus fans. Bueno, y si yo tenía ganas de leer la novela después de ver cómo la escritora habla de ello con esa pasión, en cuanto pueda, me la compro. Bueno, para aprovecho mi última ronda para daros las gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí. Y solo decir una cosa. Cuando cualquier escritor se enfrenta a la hora de publicar la novela, es normal tener miedos, inseguridades y demás. Para mí ha sido muy fácil, como persona cercana a la autora, muy fácil intentar convencerla de que la criatura es muy buena y va a salir adelante por sí sola. Porque es una cuestión, yo creo que en eso soy muy objetivo. Yo no vengo aquí a vender, porque realmente lo que estamos hablando, ni aquí hay una cuestión económica ni nada. Uno lo que trata es una novela, como cualquier creación, yo creo, creación artística, es una criatura propia del autor. Esta criatura a mí me parece muy buena, sinceramente, y por eso primero me dirijo a ella. No hay nada de qué dudar. La criatura crecerá convenientemente. Y algún día la veremos en imágenes. Yo de eso estoy seguro. Acordaros de que lo dejo aquí grabadito. Bueno, ahora esperar por los hermanitos más pequeños, otras novelas. Y bueno, mientras tanto yo esta noche ya me pondré a leerla. A ver qué tal. A ver si me engancho. Seguramente que sí. Bueno, y las palabras de la escritora, que nos dé el colofón ya del programa. Bueno, me quedo casi sin palabras. Gracias a todos, a Begoña, que la conocí hoy, y bueno, no puedo decirte más que gracias por la confianza, a Pat, que me dio la oportunidad, y a Jorge, mi fiel amigo, y a Luis. Y bueno, pues la experiencia ha sido muy gratificante, o sea que muchísimas gracias. Bueno, pues quedaros con Leo y Jorge, porque esperamos que sean unos compis más y que tengamos la posibilidad de escucharlos más en relación con cine o lo que se tercie, porque ya sabéis que otra cosa no. Pero ganas de hablar en este programa tenemos muchos. Cuidaros, como os decía, y nos vemos en un próximo programa. Un saludo a todos. Tonight, you just close your eyes, and I just watch you.